Muy buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Yo no sé por qué se ha hecho tanto escándalo, señores, con esto de mi edad. O sea, se aclaró en televisión nacional y toda la onda de la edad, no sé por qué siguen con eso. Pero bueno, estamos aquí en Premio Juventud y vamos a presentar la próxima categoría. Y la próxima categoría musical es... ¡Ay! No veo bien, un momentico. Ahora sí. Este menor que usted por su forma de actuar me va a enloquecer. Este menor que usted la quiere conocer con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar. Hoy no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama. Viene con la mano arriba, viene. Si no te di cuenta ya lo dime. Luisi Guillermo. ¡Duro! No me importa que usted sea mayor que yo. Aquí para el mundo. Come on, man.